Y no, no, no, sí, los que tienen necesidad de comer tienen que laburar otra cosa. Claro. Empezó en pandemia, ¿viste? Yo, como te decía, escribo de toda la vida y durante la pandemia, ¿viste? Aunque no sabíamos qué iba a pasar con todo, bueno, me armé un perfil y empecé a compartir, ¿viste? Cosas. Yo nací en un barrio, ¿viste? Que me dio un montón de historias y siempre me gustaron las historias, ¿viste? Siempre me gustaron las historias. Crecí en una casa con biblioteca y contar esas historias, capaz que me mandaban a declarar un juzgado, ¿viste? Ajá. Entonces empecé a escribir así como de manera indescifrable, digamos, bueno, que solo lo entienda yo. Claro. Y empecé a compartir medio así solapadamente, empecé a tener buenas devoluciones, gente que se me acercó para gente que se encontró en algún verso, ¿viste? En alguna frase, y eso fue muy gratificante. Eso a mí ya me llenó de por sí, ¿viste? Lo que después llegó el libro y el papel vino por añaduría, ¿viste? Pero bienvenido sea. Pero eso lo hablaba con el editor, la gente de Serial, con quienes estoy eternamente agradecido, que apostaron en la propuesta y con quienes estamos emprendiendo esta aventura, ¿viste? Sí, un proyecto que también entiendo se puede hacer con un trabajo cooperativista, ¿no? Sí, claro, sí, Mandíbula Producciones y Seriales, son una cooperativa que está apostando a la cultura en estos tiempos, ¿no? En este contexto que está sumamente difícil, es muy valorable, ¿viste? Es valorable que haya gente que todavía ponga una ficha ahí, ¿no? Contarnos un poco más o menos de qué trata el temario de poesía que escribís, como para darle a los oyentes que están escuchando en estos momentos en vivo, de qué se trata el lirismo falopa. Mirá, sí, yo le escribo a la infancia, de mis épocas, a la amistad, al barrio. El libro está dividido en cuatro cuadernos Sí. en los que abordo temas bueno, relacionados uno con las sustancias que han formado parte de mi vida allá a lo lejos, Sí. y otro apartado con la privación de la libertad, otro apartado que es más bien que hay textos donde abordo la escritura, o hay de todo un poco. Sí. Y después un cuarto cuaderno donde abordo temas de patriarcado, masculinidad, feminismo y todas estas cuestiones. Tengo hijas feministas y estas cuestiones que me atraviesan y atraviesan a muchos de nuestra generación que somos tiranosaurio Rex y tenemos modos y formas que bueno, que las interpelo de alguna manera en versos y a veces con humor, a veces con crítica, a veces con lo que sea, pero es como que Lirismo Falopa es una voz que yo con la que me pongo a decir cosas, ¿viste? No las dice Álvaro, sino que las dice Lirismo Falopa, ¿viste? Claro. Que él dice mala fruta y se tira a la pileta, bueno, se anima a decir cosas que yo tal vez no me anime, ¿viste? Y habla de todo, opina de todo como si supiera, ¿viste? Cuando me preguntas qué es lo que hago, ¿viste? ¿Qué escribo, viste? Yo digo poesía del palo, ¿viste? Claro. Yo también esto de medio en broma, lo de los juzgados y medio en broma, ¿no? Mi manera, mi narrativa, no me conforma mucho la narrativa, y esa falencia como narrador me llevó a escribir estos textos, los que yo sí puedo verlos y entenderlos, la manera de escribirlos, pero probablemente puedan ser, no sé, no tanto, no, para nada, estoy diciendo algo que no es. Pero en algunos casos sí pueden ser un tanto crípticos para las personas que no anduvieron por ahí, ¿viste? Claro. Pero bueno, esto de que no sea ficción y no sea narrativa me excede de la responsabilidad de tener que explicar qué es, ¿viste? Y bueno, si vos no entendiste, si entendiste bien, y si no entendiste, bueno, ¿viste? No hace falta explicar como un cuento que te tengo que explicar yo y relatar por qué entró esa persona, por qué llegó a esa hora, por qué se sentó ahí, con qué pensaba y esas cosas. Acá me da más libertad y digo cosas que sin sentido o con un sentido propio, que bueno, que algunos textos cobraron vuelo y hay gente que se identificó y bueno, y acá estamos. Eso es maravilloso cuando la gente logra identificarse con algo, es Sí. algo mágico. Café de los Patriotas, el 20 de abril a partir de las 18, queda en la calle Nicasio Oroño 2200, esquina Cuchacucha. Va a haber lecturas, va a haber vino tinto, va a haber música en vivo. Y bueno, para adquirir el libro me contactan, Lirismo Falopa, me buscan en redes, yo hago posteos dominicales y la gente, bueno, participa, todos los domingos subo algo ahí y la gente comenta y a veces se arman debate, a veces no, pero bueno, esa es la manera que tengo de contacto con los lectores. ¿Cómo son tus redes? El Lirismo Falopa. Buscá @ Lirismo Falopa. en Instagram, generalmente publico en Instagram, hay una página en Facebook, tenía un Tumblr también, pero bueno, ahí de baja, pero ahora estamos a pleno con esto del papel, ¿viste? Feria del Libro, se viene Feria del Libro, por suerte, también vamos a estar ahí en mayo, también para los que estén visitando la Feria del Libro, vamos a tener un stand, ya habrá novedades en qué pabellón y todo eso, iremos subiendo de a poco, pero bueno, en redes, si no en la tienda Mandíbula también, o me escriben y se lo alcanzo a domicilio si estamos cerca.